lenguaje de señas. En Durazno hay 500 personas sordas de las 30.000 nacidas así en nuestro país. Ministro Mieres estudiará denuncias contra Frigocerro formuladas por el sindicato. Biblioteca AEBU Durazno dio a conocer títulos disponibles. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Buen fin de semana para todos. Estamos con un nuevo podcast a través de duraznodigital.uy. Vamos a comenzar con estas tres noticias seleccionadas para hoy. La comunidad sorda en Uruguay es una comunidad muy invisible. Acá en Durazno tienen unos 500 personas sordas. Hay 30.000 sordos nacidos sordos en Uruguay y unas 125.000 personas que han quedado sordas. Este viernes 26 de agosto, los ediles de Durazno recibieron en sala a la escribana Adriana Riotorto y a la maestra Mónica Garmendia. Las citadas profesionales, que dieron detalles del proyecto Uso y Aprendizaje del Lenguaje de Señas, tenían 20 minutos para hablar sobre la iniciativa. Riotorto, de la Comisión de Padres de Sordos del Uruguay, dijo que se trata de una comunidad bastante invisible, pero hizo ver la importancia que tiene trabajar en este tema. Acá en Durazno hay 500 personas sordas, de las 30.000 nacidas sordas en nuestro país y 125.000 que por diversos motivos quedaron sordas después de haber adquirido la lengua, informó la disertante. Una persona sorda no es una persona que no escucha, es mucho más que eso. Nosotros somos oyentes y no nos damos cuenta de la importancia del escuchar, indicó en el comienzo de la exposición. Los detalles del rico intercambio está contenido en un video publicado en la sección Actualidad de duraznodigital.uy. Pueden pinchar ahí, está pronto el video, empieza en el tema referido. 24/7. En el marco de la movilización que partió de Durazno a pie hacia Montevideo, este viernes a las 14 horas los trabajadores de Frigocerro presentaron casi una decena de denuncias en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Transmitieron al ministro Pablo Mieres su preocupación por despidos y situaciones, abro comillas, irregulares, cierro comillas, en la empresa. El presidente de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines, FOICA, Martín Cardoso, explicó que el sindicato se encuentra en conflicto con la empresa por el despido de dos trabajadores. Además, desde la FOICA se han denunciado violaciones a las normativas laborales y acuerdos salariales ya pactados. Luego de la reunión con el ministro, Cardoso dijo que se presentaron en la Inspección General del Trabajo casi una decena de irregularidades en la empresa para que sean investigadas. Mientras se analizan estas denuncias, se solicitó que los trabajadores sean enviados al seguro de paro. Durazno Digital pudo saber que Pablo Mieres señaló que la idea es reencauzar el diálogo tripartito para avanzar en la solución de este conflicto. Además, el jerarca dijo que su cartera estudiará las denuncias realizadas por el sindicato. 24/7. Ubicada en calle Herrera, entre Rivera y Valle, AEBU Durazno cuenta con más libros para los usuarios. Según un comunicado distribuido entre la prensa local, desde ahora los interesados cuentan con los siguientes ejemplares: Los Aromas Perdidos, El Ladrón del Tiempo, La Cruz del Sur, La Isla de la Pasión y Algo Parecido al Verdadero Amor. La biblioteca está abierta a todo público. Por consultas están disponibles en las líneas 4362-7744, WhatsApp 092-497-688 y el correo bibliotecaaebudurazno@gmail.com. Por ahora es todo. Gracias por acompañarnos. 24/7 estamos poniéndole voz a las noticias. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.